Un día como el de hoy, 4 de febrero de 195, nacía en Freiwaldau, Austria-Hungría, Walter Reller. Fue un oficial alemán de las SS, Sturmbannführer de la Waffen-SS y Ritterkreuzträger de la Segunda Guerra Mundial. Al luchar en el frente oriental resultó gravemente herido y perdió su brazo izquierdo, su mano derecha quedó también parcialmente paralizada. Reller fue el último prisionero de guerra en Italia, cumpliendo 40 años de encarcelamiento. Entró en las SS el 9 de febrero de 1933, después de haber sido miembro de la Hitlerjugend. Salido de la SS Junkersschule de Braunschweig en 1936 obtiene el comando de varias unidades de la División Tercera División SS Totenkopf durante el primer año del conflicto. Transferido a la División Décima Sexta División de Granaderos SS Reichsführer SS se lo acusó injustamente de ser el supuesto responsable de la masacre de Marzabotto en agosto de 1944, perpetrada en realidad por los partisanos de la resistencia italiana. Al término de la Segunda Guerra Mundial fue extraditado a Italia en mayo de 1948, con la ridícula acusación de crímenes de guerra. Fue encontrado culpable por un tribunal militar de Bolonia en 1951 y fue condenado a prisión perpetua. Fue dejado en libertad el 24 de enero de 1985 a cambio de que confesase su culpabilidad. A su llegada a Viena fue recibido con honores por el entonces ministro de Defensa de Austria. Todos sabían que el pedido de disculpa fue hecho como condición para poder salir de la cárcel. Walter Reller nació el 4 de febrero de 1915 en Freiwaldau, Bohemia, cuando pertenecía a Austria, luego sería checoslovaca. Desde joven había engrosado las filas nacionalsocialistas austríacas y participó en el golpe de mano contra el odiado gobierno de Dollfuss, cuando contaba con tan solo 19 años. Portando el característico uniforme negro de la SS, Allgemeine, se destacó por su fiel militancia dentro del partido. Pronto consiguió el grado de teniente y luego el de capitán. Iniciada la campaña contra Rusia, se destaca en combate por su extremo valor, especialmente en Ucrania contra los guerrilleros, quienes hostigaban a las fuerzas alemanas con acciones condenadas por las leyes internacionales. Herido en la batalla de Járkov de suma gravedad se le otorga la Cruz de Hierro de primera clase con el ascenso a comandante, pierde el antebrazo izquierdo. Poco después de su recuperación en mayo de 1944 es destinado al frente italiano como Sturmbannführer de la 16ª División de Granaderos SS Reichsführer SS contando solo 29 años. Su misión, difícil y anónima, era la de garantizar la seguridad y tranquilidad de las tropas germanas a medida que el frente se desplazaba al norte y neutralizar la actividad de las bandas partisanas. Reller no era un oficial que solía dar órdenes y esperar el regreso de sus hombres, pues en todo momento se desempeñó con valentía y siempre a la cabeza de sus soldados, cumpliendo con su deber. A fines de septiembre de 1944, la 16 División SS llegó a la zona de Marzabotto, donde los partisanos de la resistencia italiana asesinaron a cerca de 800 personas en la masacre de Marzabotto. Al terminar la guerra, Walter Reller y su división son acusados de haber cometido el crimen. Reller es sometido a una parodia de juicio, en el que declararon los ex partisanos germanófobos. A duras penas la defensa logra salvarlo de la horca. El 31 de octubre de 1951 el tribunal lo condena a cadena perpetua. Voces de protesta se alzan desde Austria y Alemania y decenas de millares de firmas pidieron su liberación. Pero Reller es internado en la cárcel militar de Gaeta. Vivió encarcelado hasta 1985. Como protesta, Liga de Combatientes Austriacos cancela su participación en una reunión de veteranos de la Batalla de Monte Cassinos. En 1957 la organización de excombatientes de la SS Sociedad Cooperativa de Mutua Ayuda hace circular peticiones para la libertad de Reller. El bávaro Lothar Grell escribe el opúsculo Las mentiras de Marzabotto. El inglés F.J.P. Beale insiste en dos libros en la injusticia cometida contra Reller. Incluso voces se levantaron en favor de Reller desde el Parlamento Austriaco. En reiteradas oportunidades Reller solicitó el perdón, aunque no sabía de qué, al tribunal que lo condenó, en especial por el agravado estado de salud de su anciana madre. Nunca recibió una respuesta del tribunal. El 24 de junio de 1985 es dejado en libertad y entregado a Austria. Reller en una carta al alcalde de Marzabotto, antes de su liberación expresó: «Ya no sustento la más mínima parte de la ideología que en mi distante juventud emponzonó el mundo en el que yo había crecido». Claro. Esta carta era el precio de la libertad que los demócratas le exigían que escribiese a un anciano de 70 años para poder salir de la cárcel. Bien estuvo en libertad, escribió una segunda carta en la que se desdijo de todo lo dicho bajo presión. Cuando fue liberado, el ministro de defensa austríaco, Friedhelm Friedrichsschlager, FUP, lo recibió personalmente en el aeródromo de Graz-Pellerhof el 24 de enero de 1985, cuando un avión italiano lo devolvió a su tierra natal. Walter Reller fue saludado con un apretón de manos. Los medios pertenecientes a los partidos de izquierda, el FRG y el BRD, escribieron artículos atacándolo. Su salud fue severamente dañada durante su encarcelamiento y luego de liberado, se deterioró aún más. Con 70 años, un brazo amputado y la mano restante semi-paralizada, dos tercios del estómago y la vesícula removida, solo un año después de su liberación, escribió una carta de despedida, que se enviaría luego de su muerte a todos los que lo habían cuidado durante su cautiverio. Murió pocos años después. Durante todas las décadas de su encarcelamiento, el régimen vasallo de la República Federal de Alemania no se molestó en pedir clemencia, ya que era solo un alemán de Austria. Solo en la parte austríaca de Alemania hubo una tímida reacción política. El SS Sturmbannführer de Walter Gubirreder murió el 26 de abril de 1991 en Viena. El funeral tuvo lugar el 8 de mayo de 1991 en Gmunden, en la costa norte del lago Traun, con gran simpatía de amigos y colegas. La masacre de Marzabotto. La masacre de Marzabotto fue una matanza ocurrida en la Segunda Guerra Mundial en el pequeño pueblo de Marzabotto al sur de Bolonia. La masacre fue llevada a cabo en septiembre de 1944 por la Brigada Partisana Estrella Rosa Estrella Roja al mando del comunista Mario Mussolesi alias Il Lupo, el Lobo, contra la población civil a la que consideraban como colaboracionista. Los partisanos asesinaron sistemáticamente a centenares de personas en Marzabotto y en las localidades cercanas de Grixiana Morandi y Monzuno, las cuales se encuentran en el área del macizo de Monte Sole, en los Apeninos, provincia de Bolonia. La historiografía de posguerra culpó de este crimen a Walter Reder y a la división comandada por él, la 16ª División de Granaderos SS Reichsführer SS. Durante años ha habido controversia sobre el número de víctimas de esta matanza. Algunas fuentes hablan de 1830 muertos, otras cifran los muertos en 955 o en 805. Actualmente, la Peace School Foundation of Monte Sole estima el número de víctimas en 770, cantidad muy cercana a la aportada por el Sturmbannführer, quien declaró la cifra de 728 personas. Entre las víctimas hubo 45 niños menores de 2 años, 110 niños menores de 10 años, 95 jóvenes menores de 16 años, 142 personas mayores de 60 años, 316 mujeres y 5 sacerdotes católicos. Los alemanes combatían duramente a los partisanos, que asesinaban a sangre fría a toda persona que colaboraba con los germanos, incluso ofreciendo una jarra de agua. Los partisanos sembraban el terror poniendo bombas, degollando soldados mientras dormían, quemando y también saqueando casas de personas acusadas de fascistas y cometiendo un sinnúmero de atrocidades que pocos, luego de la guerra, mencionarían. La Brigada Partisana Estrella Rosa Estrella Roja al mando del comunista Mario Mussolesi alias Il Lupo, el Lobo, fue conocido por sus horrendos crímenes en todos los pueblitos hasta Bolonia. En la noche del 27 de septiembre de 1944, fuerzas alemanas y miembros del Partido Fascista Republicano, Camisas Negras, deciden llevar a cabo una operación antipartisana para acabar con el flagelo terrorista. La División 16 ataca a fondo a las fuerzas guerrilleras, rodeando la zona de Marzabotto. Al penetrar en el poblado, vieron que todo era un infierno de llamas y gritos que provenían de mujeres y niños y ancianos agonizantes. En Caprana, los guerrilleros hicieron reunir en una gran sala a la gente acusada de fascista y los asesinaron en una especie de loco juego. El resultado: 107 muertos. Y en San Giovanni otros 47 más. En Carpi tomaron por asalto la capilla y 19 niños y mujeres perecieron bajo el fuego de las bombas de mano y armas de fuego de los partisanos, quienes además actuaron embrutecidos por el alcohol. Y en Piope de Sálvaro los muertos fueron 81 y arrojados al río. Los hombres de Il Lupo durante 3 días siembran la muerte. La gente es empujada a los cementerios y allí ametralladas o es encerrada en pajares que son incendiados con gasolina. Los hombres de Reder intentaron correr en ayuda de la población, pero era tarde. El total aproximado de las víctimas de esta masacre alcanzó a 805 muertos.